Fuego. Pues vamos entonces a darle a este asunto de saber cómo llegar a diamantes. ¿Alguno interesado? ¿Sí? Bueno. Yo la verdad es que tengo mucho respeto y Charo me ha enseñado mucho, porque saben que las mujeres físicamente están preparadas para resistir más el dolor que los hombres. Los hombres somos más sacatones y siempre, ay, que no sé qué, y las mujeres resisten grueso, ¿no? Entonces, hace poquito en un cassette en inglés oía yo un ejemplo que me dio mucha risa, se los quiero contar. Es un de un tipo que le decía a su esposa: hombre, mira, esposa, pues yo de verdad que quisiera entenderte cuando vas a dar a luz. O sea, ¿qué siente una mujer? ¿De veras es tan duro, el dolor de veras es tan fuerte que, o sea, quiero, explícame cómo se siente, ¿no? Dice la mujer: mira, te voy a tratar de explicar, a ver si me entiendes. Dice: mira, agárrate el labio de abajo así y apriétatelo así, ¿no? Dice: bueno, pues no está tan duro. Dice: bueno, ahora póntelo en la nuca. Imagínate, ¿no? Bueno, pues más o menos así se siente. No, hombre, yo mucho respeto por las señoras. Si pueden hacer eso, pueden llegar a diamantes. Hombre, olvídate, eso sí es duro, eso sí está violento. A ver, ¿cuántos quieren oír que les diga qué actitud necesitan para llegar a diamantes? Ahora, ¿cuántos de ustedes quieren oír en vez de eso cómo se llega a diamante? Aquí está como dividido, hermano. No sé qué hacer, entonces mejor ya me voy. No. Mira, ¿sabes? Los seres humanos tenemos varias diferencias con los animales, ¿verdad? Aunque usted no lo crea, tenemos varias diferencias. Yo sé que unos allá afuera todavía no se han dado cuenta, pero de verdad que las tenemos. Y una de ellas es que el ser humano puede diseñar su plan de vida en vez de seguir programas genéticos, ¿correcto? Los animales siguen programas genéticos. Por eso es que tú has visto que el salmón, pues que cuando va a tener salmoncitos, pues que nada contracorriente por el río y que sube no sé cuánto. Y por eso es que las mariposas monarca hacen esa travesía de hasta acá, hasta México. O sea, ellos siguen programas genéticos. O sea, nunca vas a encontrar que cuando estén haciendo una mariposita digan: a ver, todas las recién nacidas, pásenle a este salón. Miren, pues ustedes van a tener que hacer esto cuando llegue a esta edad. O sea, no es necesario que le expliquen lo que va a hacer, ¿no? Siguen programas genéticos. Y esto suena muy bien porque en un curso que tomamos hace poquito con un amigo nuestro que se llama Miguel Ángel Cornejo, decía, nos hablaba de que dentro de su curso, que pues las ranas, por ejemplo, se alimentan de moscos y moscas, así les conocen, ¿no? Las ranas. Bueno, y que entonces en un experimento un día pusieron un montón de mosquitos y moscas muertos, pero frescos, enfrente de una rana y la aislaron para ver qué hacía, ¿no? Pues ese alimento le iba a durar como para unos 6 o 7 meses. Y resulta que la rana, ¿qué creen que pasó? Se murió de hambre. Y entonces tú dices: ay, qué rana tan tonta, pues ahí tiene de comer, ¿no? Lo que pasa es que en su programa genético no está a comerse el alimento muerto. La rana lo tiene que atrapar, por eso tiene una lengua muy larga y todo. Bueno, entonces, ¿qué crees que pasa con mucha gente cuando vas y les enseñas el programa el negocio de Amway? En su programa genético no está que en 2 a 5 años se puedan hacer millonarios. Entonces dicen: no, ¿cómo va a ser? Dios mío, o sea, si yo, porque conozco toda mi familia y siempre, pues hombre, tengo que tomarme toda mi vida, ¿no? Trabajando para otra persona y no sé qué. Entonces mucha gente afuera está viviendo programas genéticos y todos los días, al trabajo, a su casa, al trabajo, a su casa. Ay, Dios mío, cómo trabajo, qué duro. Me gano el pan con el sudor de mi frente y no sé qué. ¿Sale? Entonces, tranquilos, que aquí una cosa que nos enseñan es que no tiene que ser eso así. O sea, para llegar a diamante lo que sí vas a hacer es, vas a hacer un esfuerzo extraordinario. Vas a hacer algo que la mayoría de la gente no quiere hacer, pero tú lo vas a hacer por un corto tiempo. Para después de eso, entonces hacer lo que quieras hacer. ¿Me entienden? Es bien padre, entonces vale la pena acelerar. Y entonces ahora les voy a enseñar, bueno, no les voy a enseñar, perdón, les voy a compartir la cuestión de la técnica. Yo sé que mucha de la gente viene a esto y dice: bueno, está bien, o sea, todo ese rollazo que me aventaron está bien y de que sé positivo y de que no sé qué, pero ¿cómo llego a diamante? O sea, ¿cómo le hago para que vengan al plan? ¿Cómo los auspicio? ¿Cómo le hago para que quieran? ¿No les pasa eso? Yo me acuerdo cuando iba a los primeros seminarios echaban el rollo de que el sueño y de que no sé qué, y sonríele a todo el que te encuentras. Y decía, no me eches ese rollo, maestro. Yo quiero saber cómo auspicio a este, ¿no? ¿Qué le digo? ¿Correcto? Entonces, hoy les voy a decir eso, Prince. Hoy les voy a decir eso para que ya no sufran. Pero antes de decirles eso, fíjate, hoy les voy a decir, hijo, si no estás apuntando, hermano, no sabes, te cae. ¿Sabes qué pasa? Esto que te voy a decir, a mí me ha tomado 3 años y cacho de meterme como 800 mil cassettes todos los días, de experimentarle dineral en tiempo y dinero. Y a ti te lo voy a decir hoy. Te voy a soltar la sopa. Dale. Así que ahí te va. Lo primero que hay que tener para ser diamante, lo primero, y este es el requisito indispensable. Todo lo demás puede faltar menos esto. Todo. Y la manera en la que te lo voy a explicar es haciéndote referencia a algo que oí en un cassette. Ahora está, ¿a poco crees que te la voy a soltar así nomás? No, o sea, tengo que hacer una metáfora. Bueno, ahí te va. Cuando yo era pequeñito, como ustedes bien saben, yo soy de rancho y de pueblo, de estos de pueblo, ¿verdad? Yo nací ahí. Entonces, pues cuando yo era pequeñito, por ahí de los 8, 9 años de edad, una de las diversiones más grandes que yo tenía era irme a robar la fruta del huerto de los vecinos. ¿Alguno de ustedes se ha cruzado la cerca de su casa o ha ido a otro lugar y se ha robado la fruta de los vecinos? Ese es maravilloso. Ese es buenísimo. Bueno, espérame. Yo temo que un día uno de los vecinos esté metido en uno de mis seminarios, pero no hay problema. No, todo el mundo lo hemos hecho, pero era divertidísimo. Yo recuerdo que en aquellas épocas, una de las grandes diversiones nuestras era que cuando los duraznos, porque allá de donde yo soy, de Tenancingo, pues eran unos duraznos bien, bien sabrosos, ¿no? Entonces, en la casa, que teníamos un rancho muy grande, mi mamá lo que había hecho es injertar los duraznos, porque los duraznos de injertados eran más caros, o sea, se vendían mejor, pero saben más feo, ¿correcto? Los que saben más sabrosos son los duraznos, criollos, ¿eh? Una variedad así, bueno. Pues ustedes bien saben que cuando es la época de los duraznos o de cualquier cosa, siempre los jardines de enfrente serán más verdes que los tuyos, ¿correcto? En otras palabras, siempre el vecino pues tiene todo mejor que tú, ¿correcto? Bueno, entonces llegaba la época de la cosecha de los duraznos y hacíamos el clan, ¿me entiendes? Ahí todos los amigos que nos juntamos decíamos, órale, vámonos a los duraznos. Y ahí nos íbamos con nuestro ayatito que nos colgábamos por aquí y pélale. Íbamos y en la ida a los duraznos, pues ya sabes que había cercas de púas, ¿no? Entonces ahí con cuidadito, a ver, bájale el alambre y tú súbele, ándale, pásale uno. Ahora yo, y no te vayas a lastimar, con cuidadito y todo. Bueno, ahora que había un río, entonces poníamos una tabla, porque pues estaba muy largo y no podíamos brincar en la tabla. Y ahí, con cuidadito y todo. Total que pasábamos el río, había una barda grande. Ahí ayúdale, entonces le ayudabas, y, etcétera. Y llegabas y de pronto te subías ahí y no hay nadie. Órale, súbanse, ¿no? Y te pasabas y a los duraznos. Teníamos tanta habilidad que con las resorteras le pegábamos a la varita sin pegarle a la fruta, al durazno, y se caía el durazno. Hombre, éramos buenísimos. Bueno, si alguno de ustedes de casualidad es de campo, seguro se identificará con algo de lo que estoy diciendo. Bueno, entonces ya cuando estábamos arriba, ya estábamos llenando ahí el ayatito y de pronto nos quedábamos todos callados y allá a lo lejos se oían los ladridos de un perro. Estábamos en la torre. Ya se dieron cuenta y ahora sí que literalmente nos echaron a los perros, ¿no? Pero no es como, o sea, en el buen plan, sino en el mal plan. Nos echaron a los perros y ahí venían los perros, pues a punto de, pues atraparnos, ¿no? ¿Y qué crees que hacíamos en ese momento? Nos bajábamos y era la corrida, y yo no sé por qué, pero, o sea, los perros se oían como si los tuvieras aquí, ¿correcto? Ibas corriendo desesperadamente, veías aquella barda que al principio, a ver, entre dos o tres nos ayudamos para pasar, ¿y qué crees que hacías con la barda? Hecho la mocha, la cruzabas, y tú crees que te ponías a ver si cruzabas o no el río ese que, con la tablita, pegabas un saltote así como de que los récords se batían olímpicos, y la cerca esa de púas, te aventabas un clavado, ¡fum!, te hacías delgadito y nada, te espinaba, total que llegabas al otro lado, y esa bardota que había costado tanto trabajo en brincar, pues la brincabas, ya estabas del otro lado de la barda y así todo. Y de pronto te quedabas viendo hacia la barda y decías, en la torre, ¿cómo le hice para brincar eso? No sé si a alguno de ustedes les llegó a pasar, pero era altísima, o bueno, al menos yo la veía altísima, ¿no? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué brincaste la barda? ¿Por qué? Porque había un perro. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo conmigo? Porque había un perro. Porque si no brincabas la barda, o sea, quién sabe qué te hubiera pasado. ¿Correcto? Bien. Ahora, déjame te digo lo que pasa en el negocio. Lo que ustedes me están diciendo que les diga en este momento, es decir, que les enseñe, es la técnica. ¿Correcto? O sea, ¿cómo le haces en el negocio? Que se los voy a decir, tranquilo. Sin embargo, cuando yo era chiquito y me robaba la fruta de los vecinos, eso equivaldría a que cuando tú llevas corriendo los duraznos y vas camino de regreso, alguien te dijera, mira, te voy a enseñar la técnica para que saltes la barda. Paso número uno, ve a todo mundo de frente a la barda. Paso número dos, coloque su mano derecha aproximadamente 20 centímetros sobre la altura de su cabeza, buscando una saliente suficientemente fuerte para detenerse. Paso número 3. Suba la pierna izquierda hasta el punto en el que vea algo en que apoyarse. ¿Les parece suficientemente ridículo lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno, pues eso es lo mismo que quieren que les diga al ratito. ¿Cómo se hace el negocio? ¿Por qué? Porque de nada te sirve saber toda la técnica esa si no hay perro. De nada te sirve. ¿Están de acuerdo conmigo? En otras palabras, el único ingrediente que hace falta en el negocio es el perro. Es el único. Todo lo demás puede faltar y no importa. O sea, si tú no tienes actitud para diamante, ¿tú crees que en aquel entonces cuando me decían eso, decían, para poder brincar la barda hay que ser valiente? En ese momento decías, bueno, ¿y seré yo valiente suficiente? Cuando bajaba el perro, te hacías el más valiente. O sea, en ese momento, ¡pum!, crecía la actitud y pasaba, ¿no? O sea que realmente la actitud que tú necesitas cuando se hace necesario, la sacas. La situación es que se haga necesaria. Ahora, por lo tanto, a pesar de que el día de hoy te voy a explicar la técnica, el único requisito es el sueño. Eso que le llamé al perro es el sueño. Le llamo el perro porque así es como yo lo viví, así es como yo lo entiendo. Se me hace una forma más clara de explicar. Si tienes cualquier problema haciendo algo del negocio, es porque tu perro no es tan grande. ¿Sabes qué es lo que pasa con mucha gente? Que están allá arriba subido en el árbol de durazno, oyen al perro y se bajan hecho la mocha, empiezan a correr y voltean y es un chihuahueño. Y entonces lo ves y dices, ¡ay! Y hasta esperas que se venga y dices, ándale, ándale, ándale. Y le empieza a dar sus patadas, ¿correcto? En otras palabras, el perro no es suficientemente grande. Y entonces mucha gente dice, ¡ay! Pues, ¿qué? ¿Yo para qué corro si yo estoy bien y no sé qué? Ese es uno. Otro, el perro es más o menos grande, pero aprende a domesticarlo. Se empieza a correr junto a él y aquí, tranquilo, tranquilo. Y después de dos o tres vueltas ya aquí está, tranquilito, tranquilo, Ándale, sultán, Vamos a cortar durazno, sultán. ¿Correcto? Entonces aprende a domesticar al perro. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace falta, jóvenes? Tener un sueño grande. Tener un perro grande y bravo, de esos bravos. ¿Por qué creen que no vinieron la gente que invitaron ustedes todos al seminario hoy? ¿Correcto? ¿Por qué la gente que viene aquí le dices, es que hay que dar el plan, no da el plan? ¿Por qué no da el plan? Como esticadito, ¡ay, qué ole! No hay perro grande. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque cuando el perro es grande, hermano, te mueves como loco. Hay que ver lo que hay que hacer, ¿no? Ese es todo el problema. O sea, tranquilo, el único problema que tienen es que no es suficientemente grande la necesidad como para que te muevas como loco, hermano, pero como loco. Es lo único. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente es eso. Simplemente es eso. Ponte a pensar si lo que te está moviendo es suficientemente bueno o grande. Fíjate, déjame ponértela de la otra manera. Cuando Charo y yo les contamos nuestra historia a la gente, le decimos, no hombre, es que cuando yo vi el negocio, para mí la situación era de que yo debía más de 300 millones, casi 400 millones de pesos hace 3 años, y que si no pagaban me metían a la cárcel. La gente dice, ay, pobrecitos. Pues no. Fíjate que no. ¿Por qué no? Porque el perro era grande. Entonces nos teníamos que mover a fuerza. ¿Te das cuenta cómo qué bueno? Porque a lo mejor si el perro hubiera estado más pequeño, hubiéramos dicho, ay, pues,

En ese momento le damos el plan. Le damos el plan y vamos a hacer un seguimiento. Cuando des el plan, terminando el plan, hay que ser agresivos. Acuérdate que tú quieres saber si el tipo sí o no quiere hacer el negocio. ¿Correcto? Entonces le das el plan. El plan va enfocado a resolverle su problema, por supuesto. ¿De acuerdo? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no tengas ese perro atrás, hermano? ¿Cómo te vas a sentir cuando ya no esté esa presión ahí de que pagar las tarjetas y que no sé qué? ¿Cómo te vas a sentir? ¿Qué es lo que hacemos en el plan continuamente? ¿Verdad? ¿Y qué tal liberarte de ese perro y entonces poder no solamente pasear por la huerta de duraznos, sino comprar la huerta también? Decirle, ¿cuánto quieres por tu huerta esta y te la compro, ¿no? O sea, ya es diferente sentirse así sin el perro. Entonces, es bonito. Entonces, cuando le acabas de dar el plan, ahora sí necesitamos saber sí o no, sí o no, sí o no, y sí o no, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, pues, y ya viste el plan, sí, ¿lo quieres pensar? Y entonces, pues, perdiste todo lo que habías hecho antes. Cuando tú diste el plan, tú quieres saber sí o no, punto. Entonces, acaba el plan, tú vas con él y dices, ¿tienes alguna pregunta? Bueno, pues tal pregunta, ¿no? Oye, que los productos, ahí están los productos. Oye, que no sé qué, contesta las preguntas. ¿Se acabaron las preguntas? Sí. ¿Estás listo para firmar ya? ¿Ahora? ¿Qué te tiene que decir? ¿Sí o no? A lo mejor te dice, bueno, no, espérame, déjame pensarlo, ¿correcto? Si dice, déjame pensarlo, pues entonces haces el seguimiento, ¿verdad? Y si te dice, bueno, sí estoy listo para firmar y no tienes un kit, ¿qué vas a hacer? A ver, dime. Porque hay gente que dice, oye, ¿me estás listo para firmar? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, seguro, ¿no? O sea, ¿sí estás listo para firmar? ¿No lo quieres pensar ni nada? O sea, puedes llevarte el que hace también, ¿no? O sea, si quieres para... Sí, digo sí. Entonces, si digo sí, ¿qué vas a hacer? Necesitas un kit. ¿Y qué vas a hacer si no tienes kits? A ver, ¿qué vas a hacer? Hablarle por teléfono. ¿Eh? Oye, me préstame un kit. Y andan construyendo por loco por todos lados. ¿Quién trae un kit? ¿Quién trae un kit? O sea, si a mí el tipo que me auspició me hubiera preguntado eso, yo no entro con él, ¿eh? Señores invitados que vinieron aquí, pregúntenle a la persona que lo invitó si tiene un kit y un sistema en su cajuela con él. Si la persona dice no, no entren con él. Entren con otra persona. ¿Ok? ¿Por qué? Se supone que sabe del negocio, ¿no? Ponte a pensar, ¿y este que está aquí me va a enseñar a mí cómo llegar a diamante? ¿Y a este le voy a confiar yo que me atarugue al perro este? No, hombre, si ni qué tiene. ¿Correcto? No, señores, hay que ser profesionales. Entonces, requisito indispensable, tener su kit y su sistema mínimo, su inversión ahí. Bueno, a lo mejor el tipo te dice, bueno, espérame, lo quiero pensar. Ok, papas. Entonces tú sacas una cosa que se llama carpeta de seguimiento, que es una carpetita color negro, que tiene unas letras que dice ahí, networking, creo que dice. Si la persona que te hizo el seguimiento invitado no te dio una de esas, hay que dudar, ¿eh? Yo diría, este nomás me dio unas copias aquí de algo. Aguas. O un casetito suelto. Hace falta una carpeta de seguimiento porque es mucho más profesional. Puedes meter ahí revistas. Hay un montón de revistas ahora que están saliendo avalando el negocio de Amway, que es el que nosotros hacemos. O sea, tú no me tienes que creer a mí. No le tienes que creer al tipo que te da el plan, ni al que te está auspiciando. Hay una revista que se llama Forbes, hay otra revista que se llama Entrepreneur, y ya son tres diferentes publicaciones en las que aparece Amway como un excelente negocio, etcétera. Revistas reconocidas internacionalmente que pones allá dentro de esa carpeta y puedes hacerle un seguimiento correcto a una persona. No te tiene que creer a ti, el negocio es bueno. ¿De acuerdo? Le pones ahí unas cintas de seguimiento y se lo das, pero antes de dárselas, las cintas, de seguimiento y toda la información que está ahí. Porque uno nunca sabe. La otra vez fui a Veracruz y para qué les digo. Antes de que le des el material de seguimiento, entonces tú le dices al tipo, en serio, tú le dices al tipo, óyeme, yo supuse que ibas a querer pensar el rollo este, por eso tenía preparada esta información para ti. Ahora, yo te lo puedo dejar si de veras estás interesado en el negocio. Si no estás interesado, no te preocupes, no te la dejo. Entonces le quitas a él mucha presión, porque mucha gente dice, sí, sí me interesa, pero le da pena decirte que no. Y toda esa gente, para recuperar después el material, es un rollo, ¿eh? Se lo llevan y no te devuelven. Ándale, dame el cassette que te presté y luego te lo dejo y déjamelo con tu secretaria, aunque sea, y pleitazos enormes. Eres un fracasado, ya sabía yo, por eso estás como estás y no sé qué. Tranquilo, tranquilo, o sea, no hace falta hacer ninguna de esas cosas si tú le das al otro tipo una puerta de salida cuando le vas a hacer el seguimiento. Tú le dices, mira, aquí tengo un material que tengo preparado porque supuse que ibas a querer pensar. Te lo puedo prestar si de verdad estás interesado en el negocio. Si el tipo dice, sí, sí, sí, cómo no, ok, perfecto. Te lo dejo aquí, mañana nos vemos para contestarte las preguntas y que tú me digas sí o no. Ya está. Sí, sí, cómo no, pum. ¿A qué hora mañana? Tum, tum, tum, sacas tu agendita, papas, agendas eso y te vas. Y al día siguiente el tipo ya sabe a qué va, ¿no? Tú te lo dijiste el día anterior. Al día siguiente el tipo ya sabe que va a decirte sí o no. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque se lo dijiste el día anterior. Yo conozco gente que dice al día siguiente, hombre, pues la verdad, lo estuve pensando, pero no sé qué. Y dice, bueno, toma, la semana que entra te digo, y la otra semana te digo, y la otra semana te digo, y tienen como 3 meses en seguimiento, ¿no? Entonces a mí eso no me gusta, porque cuando yo empecé el negocio, yo no tenía tiempo para eso. Yo tenía un perro grande, ¿correcto? Y a mí yo no tenía tiempo que perder con este tipo. O sea, ¿no te interesó? Bye, venga, otro, ¿correcto? O sea, que no pierdan tiempo con esta gente, ¿no? Entonces yo el otro día llego con él y digo, perfecto. Primer pregunta, jóvenes. ¿Qué preguntas tienes? Ya, ahí está ya todo. No le pregunten qué te pareció el material que te presté. ¿Qué preguntas tienes? Eso es todo. Oye, buenos días, está buenísimo, ¿verdad? ¿Qué preguntas tienes? Ya está. ¿Correcto? Entonces el tipo te va a decir, bueno, pues la mera verdad es como que, bueno, no entiendo o algo, vete a saber. Siempre las personas tienen una excusa que darte. O sea, hasta ahorita, bien pocas gentes me he encontrado yo que al día siguiente que llegue con él le diga, está buenísima la información, y me digan, sí, como no, quiero firmar. O sea, casi eso no pasa. Normalmente te dicen, bueno, la verdad es que lo estuve pensando, pero no tengo dinero. O sea, te dan algún tipo de excusa. Pero acuérdate que tú conoces al perro. Y como conoces al perro, lo tienes agarrado de donde más le duele. ¿De acuerdo? Entonces tienes al perro conocido y tú sabes que el tipo, por ejemplo, tiene saturadas las tarjetas de crédito, porque ese era el perro, ¿no? Entonces al día siguiente te dice, bueno, ya lo estuve pensando con mi esposa, pero honestamente parece que no tenemos tiempo. Tú dices, ¿no tienes tiempo de pagar tus tarjetas de crédito? ¿Eh? Bueno, claro, de eso sí. ¿Te acuerdas que por eso es que vimos este plan? Para solucionar el problema, para... Ah, bueno, sí, que no sé qué, ok. ¿Qué preguntas tienes del negocio? Ya está. ¿De acuerdas? Siempre la gente te va a poner una excusa cuando le vayas a hacer un seguimiento. Siempre. ¿Ok? Entonces es importante saber tú que simple y sencillamente las personas pues tienen un poco de miedo de entrar a algo que no saben qué es. Y tranquilos, no te molestes con ellos, no te están diciendo que no a ti. Están todavía, no han visto suficiente. Tal vez algunas de las personas que no han venido, no habían venido a un seminario, pues no pensaban que esto estuviera funcionando de la manera que está funcionando. A lo mejor hasta antes de venir al seminario, solamente te conocían a ti. Y dicen, y este dice que se va a ser millonario conmigo, ¿no? Pero ahorita llegan y dicen, hombre, aquí hay varios que están aquí medio locos, igual que este, ¿no? O sea que ya la visión empieza a ser más grande y da puntos de confianza. ¿De acuerdo? Entonces tranquilo. Una vez que la persona le hiciste el seguimiento, al día siguiente o al otro día, ya nada más queda una de tres posibilidades. Número uno, que te diga, sale, me intereso por entrar al negocio, sacas el kit, etcétera, lo auspicias. Número dos, que te diga, bueno, la verdad es que no me interesa entrar al negocio. Perfecto, entonces en ese momento le dices, los productos, no hay ningún problema. O sea que número dos es esa. Y número tres, es que te diga, por ejemplo, que tú le digas, hombre, ¿tú conoces a alguien que puede interesarse en este programa? Y a lo mejor te da una lista de 5 referidos a quien tú le puedes presentar la oportunidad. O número 4, simplemente te dice, no me interesa, me caíste gordo, no sé qué, no te creo, se ríe o lo que sea. Tú dices, perfecto, no hay ningún problema, dame tu dirección, por favor, y tu nombre, y lo pones en la lista de las personas que le vas a mandar tarjeta del Club de Diamantes de Hawái. ¿Correcto? Muy bien. ¿Te acuerdas que aloha significa hola, no? En hawaiano, ¿verdad? ¿Eh? Aloha. Entonces le pones a tu tarjeta, aloha, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Verdad? No hay problema. Ok. Bien, entonces ya cumpliste una parte importante del negocio que es patrocinar personas. Acuérdate que hay tres cosas que seguro, tres nos que seguro te van a pasar en el negocio, tranquilo. Esto toma 2 a 5 años para ver resultados, jóvenes. Hay quien a los 2 meses está desesperando. Esto no me ha dejado nada. No me digas, si lo que estabas haciendo antes te dejaba algo en 2 meses. ¿Qué otra cosa vas a hacer? A ver, dime, hermano, si no haces esto, ¿no? Toma 2 a 5 años en ver resultados. Pero 2 a 5 años de trabajo. Hay que aclarar también eso. Porque hay uno que dice, yo ya llevo 8 meses en el negocio, como esperando que se cumplan 2 a 5 años para cobrar, ¿no? Aquí no es así. O sea, no es antigüedad, te van acumulando y lleva tanto. Hay que trabajar. 2 a 5 años de trabajo. Entonces, la siguiente parte es cómo iniciar personas en el negocio. Ah, no dije los 3 noes que iban a pasar, ¿verdad? 3 noes que seguro te van a pasar en el negocio. Primer no. No todo el mundo va a entrar al negocio. Primer no. No todo el mundo va a entrar al negocio, no te frustres. No todo el mundo va a entrar al negocio. Segundo no, ¿qué te va a pasar? No todo el mundo va a entrar al negocio contigo. Tranquilo. Dices, oye, ¿este por qué entró con él y conmigo no, desgraciado, si yo? Tranquilo. No todo el mundo va a entrar al negocio contigo. Segundo. Tercero, no todos los que entran lo hacen. Tranquilo también, no te desanimes. Yo me acuerdo cuando fui Quicksilver, dije, no hombre, si aquí me dijeron que 6 frontales, ya llevo 10, ya la hice. Con 6 de estos 10 que me salgan buenos, ya estuvo. Creo que de esos 10, ninguno, no se oye. Lo último. El último no. No todas las personas que entran, lo hacen. El Señor está poniendo atención, sanos, bueno. O sea que no te frustres, tranquilo, tómalo con calma, diviértete. ¿Qué otra cosa vas a hacer? A ver, tú dime. Hay gente, es que es increíble, hay gente que dice, qué duro es esto. Nadie entra al negocio, me dicen que no, me cierran la puerta y me dan en la nariz, me citan a 1 hora y no hay nadie, qué duro es esto. ¿Duro, hermano? ¿Cuál duro es eso? ¿Qué duro puede ser? A ver, dime. Ir cagando una pizarra, enseñándole a una persona un plan, una oportunidad. ¿Qué duro va a ser eso? Duro, duro las personas que están trabajando toda su vida. Duro el tiempo que está trabajando de 8 de la mañana a 9 de la noche, que no ve a su familia, que no ve nunca a sus hijos, o que está dando con el pico y la pala y no sé qué. ¿No los han visto? Hay gente que está haciendo mítines y huelgas y 20.000 rollos de ese tipo. Hay gente, ahora que regresamos de Hawái, llegó a las 5:30 de la mañana, tiempo de México, el avión. Y entonces tomamos la camioneta de nosotros, la Suburban, y nos fuimos a Toluca. Y en el camino, montón de gente que iba a entrar a trabajar esa hora. A las 6 de la mañana decía, Dios mío, ¿cómo es posible que esta gente vaya a entrar a trabajar? Es inhumano levantarte esa hora para ir a trabajar. Ha de hacer daño al cerebro de alguna manera. Y todos los días ahí respirando el smog ese. Pero ¿sabes qué me puse a pensar? Que a mucha de esa gente ya le dieron el plan. Y esos dijeron que no tenían tiempo. Es increíble cómo la gente opta por el programa genético en lugar de por el plan de vida. ¿Se acuerdan? Es inmortal. Ok, ahora sí, vamos a hablar de, una vez que ya están auspiciados, ¿cómo los inicias? Porque gente piensa, nomás... yo nomás los meto. No, si no es, ¿no? No es así. Aquí es, auspicias a las personas, o sea, las firmas contrato, las auspicias, las inicias. ¿Ya se acabó el tiempo? ¿No? Ok. Que al ratito se iban a subir a los buenos, estamos aquí haciendo el... Bueno. ¿Cómo se inicia una persona en el negocio? Una vez que tú ya la firmaste, muy importante... Acuérdate que la persona cuando entra con mucho miedo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando firmaron. O sea, cuando yo firmé, tan pronto firmé, yo dije, ¿en dónde me metí? Dije, en la torre. Es más, me dio una vergüenza porque dije, donde mis amigos se enteren que estoy metido en esto. Híjole, era horrible. O sea, yo no quería ni siquiera aceptar. Semanas, tal vez meses. Horrible, de angustia, en que no sabes si te metiste en algo bueno, te transaron, una serie de cosas así, ¿no? Entonces, en ese momento, la persona que firma te necesita cerca, ¿sí? Acércate con él, llévale material, llévale algo que le avale, que está tranquilo, tranquilo, está Espérate, no te... ¿Sabes por qué? Porque muchas personas entran entusiasmadas y van y le dicen a su primo, oye, me acabo de firmar una cosa buenísima. Es horrible eso. Y entonces dice, bueno, sí, no, ya te agarraron, que no sé qué, que mi tía, que mi pariente, que mi no sé qué. Entonces, obviamente él te necesita cerca para tranquilizar. No, espérate, préstale videos. Hay un video institucional de Amway que es una maravilla, que da mucha confiabilidad. Préstale revistas, cassettes, préstale cosas que le ayuden a tener más credibilidad en el negocio. Cuando una persona nace es como un bebé. Necesita que le estés atendiendo de todo tipo de cosas. En decirle que tú le vas a ayudar es muy importante. Una persona que va naciendo en el negocio le dices, mira, yo te voy a ayudar, no voy a hacer el trabajo por ti, te voy a ayudar, ¿ok? Estás, estoy aquí contigo, te estoy respaldando. A mí me lo dijeron desde el principio, el día número uno me dijeron, yo te voy a ayudar, y eso me hizo sentir bien. Una vez que entonces vas a iniciar una persona, es duplicable. Todo es duplicable. Lo que haces se duplica. Lo que no haces se duplica. Lo que piensas se duplica. Lo que no piensas se duplica. Todo es duplicable. La persona que trajo invitados al día de hoy, tus invitados, si estás en un lugar donde te ven, te están observando. A ti, no solamente a mí, ni oyendo lo que digo, te están viendo a ti. Yo te pregunto nada más, si tú fueras el invitado y yo fuera la persona que te invitó y tú me ves que estoy aquí en el seminario así, pues, y te rascas la barriga por acá y nos volteas para allá, volteas para acá, ¿qué crees que diga el invitado? ¿Qué crees que piense? Oye, esto está re bueno, es interesante, porque ve el tipo que me invitó, está entusiasmadísimo y dice que me va a ayudar. ¿Te has puesto a pensar eso? Y en cambio, si estás apuntando, si llegaste temprano, si llegaste puntual, nosotros dimos un seminario en México para unas 8,000 personas hace como unos, no sé, 10 meses, tal vez más. Y por allá una persona de hasta atrás me dijo, no se ve, no se oye. Y dije, pues llega temprano y te sientas adelante, ¿no? No es el problema. O sea que es simple, ¿no? Es simple. Todo es duplicable. Regla de oro en el negocio. Si estás tomando notas, cómo te vistes, a qué hora llegaste, todo es duplicable. Si ya estás dando el plan, si estás llevando invitados al Open, todo es duplicable. Lo digo porque una vez muchos de nosotros nos frustramos. Llegas al Open y dices, estos de mi organización nunca traen invitados. No me digas. ¿Y tú? ¿Hace cuánto que no traes uno al Open? ¿Qué es lo que están haciendo? Duplicándote. Sensacional. Si quieres que tu gente sea más positiva, ¿qué tienes que hacer? Empezar por ser tú más positiva. ¿Alguna vez has sentido que tu grupo critica? Aguas, todo es duplicable. ¿De alguien los tuvieron que aprender o no? ¿Correcto? Aguas, jóvenes, esa es la regla de oro en este negocio. Si quieres que tu gente auspicie más gente, auspícialas tú. Si quieres que tu gente traiga invitados, tráelos tú. Si quieres que tu gente firme para la convención, ya debías haber firmado tú. Debías haber enseñado tu aplicación. Mira, aquí está, ya firmé, ya estoy en la convención, ya tengo el hotel, ya tengo todo. Porque hay gente que dice, ay, todavía nadie de mi grupo va. ¿Y ya compraste tu boleto? No, pero yo seguro voy a ir, pues si yo estoy no sé qué. Acuérdense, todo es duplicable. Regla de oro en el negocio para iniciar personas, para tener un grupo como el que tiene Estela Salinas, como el que tiene Consuelo Hernández, como el que tienen los grandes, como el que tiene Tino y Carmen Echavarría. Ok, ¿qué cosa le enseñas entonces a una persona? Yo te voy a ayudar, yo voy a estar contigo en la trinchera, yo empeño mi palabra contigo, yo voy a estar contigo. Primera cosa que vamos a hacer, vamos a conocer los productos. ¿Por qué? Porque es un negocio de productos. Lo primero que tienes que hacer cuando inicias una persona es enseñarle los productos que tienes en el negocio. ¿Son mejores son más baratos, le van a pagar por consumirlos. Tenemos una compañía increíblemente grande, jóvenes. Otros estuvimos ahí en el Club de Diamantes, Amway está celebrando su 35 aniversario de operaciones en el mundo. 35 años. Y Nutrilite, más de 60 años en el negocio. No es de estas compañías Mickey Mouse que de pronto van a salir de mercados múltiples, jóvenes. Estás hablando de la número uno del mundo. Es una compañía extraordinariamente grande, jóvenes. Grande. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues cuando tú, como todo es duplicable, entra una persona al negocio y le dices, mira, vamos a hacer tu consumo de productos para tu casa. Esto es lo que necesitas y aquí está el de lavar los trastes y aquí el de... ¿Se lavan trastes en tu casa? Sí. Aquí está. Este sirve para eso. De ser posible... Llévate tú cuando vayas a enseñarle a esas personas productos de los que tú tienes, porque me imagino que los tienes cuando auspices a una persona. Y entonces llegas con los productos básicos, se los pones en la mesa y le preguntas, hombre, ¿aquí se lavan trastes? Sí, cómo no. Ah, mira, este es buenísimo, se usa así. Hombre, ¿y aquí se, no sé qué, la ropa? Sí, este es buenísimo. Hombre, ¿y que los vidrios aquí se lavan los vidrios? Claro que sí, este es para los vidrios, buenísimo. Hombre, ¿aquí se lava el coche? Claro que sí. Y le pones ahí los productos que hay. Le dices, mira, no te preocupes, de tu consumo me los regresas. Ya está. Pues tú le prestaste de los tuyos, esta persona se da cuenta que estás con él, le enseñas a usarlos de preferencia porque mucha gente no usa los productos porque no sabe cómo. Increíble. Lo crean o no lo crean. No saben cómo. Charo dice que si alguien no está usando los productos del negocio es porque no sabe cómo. Porque si tan solo supiera cómo, ya se hubiera dado cuenta de la maravilla que son los productos. ¿Lo estaría usando? Seguro. Hicimos nosotros en Toluca una feria de productos hace poquito para darle a conocer a los socios del negocio la gama de productos que ya hay. Porque es increíble, pero hace 3 años que empezamos el negocio solamente había 12 productos. 12, y con 12 jóvenes, nosotros hacíamos el consumo cada mes, y no sé qué, y ya, con 12. Por eso es cuando entra una persona nueva al negocio y me dice, ay, es que son re poquitos, a mí me dan ganas de darle, olvídate, o sea, digo, hermano, es que, ¿qué es lo que pasa con alguien que te dice, son re poquitos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te acuerdas? El perro es chiquito. ¿Tú crees que yo me iba a poner a decirle eso a la persona que me auspició a Estela, a José, a Juan Esteban? Ay, es que nomás son 12. Para mí era la cárcel. ¿Eh? Entonces había que moverse con 12. O con uno o con dos. No importa. Entonces, hombre, desde hace 3 años que nomás había 12, pues han entrado un montón de productos. Hoy día tenemos como, ¿qué? Como 400 y cacho, ¿no? Entonces hicimos una feria de productos. Y les dijimos a la gente, ya entró la pasta de dientes. Ya se los pueden lavar. Imagínate, los que entraron al principio, 3 años sin lavarse los dientes, esperando que entrara la pasta. Bueno, se la estuvieron lavando con LOC o con algo. Ok. Jóvenes, hay que consumir los productos, es elemental. La siguiente cosa que haces para iniciar a una persona es iniciarla en los hábitos. Iniciarla en los hábitos. Pero ¿qué hábitos quieres que ella cambie? Y si quieres que otra persona cambie sus hábitos, tiene que estarlos viendo cambiados en ti. ¿Correcto? Porque de otra manera todo es duplicable. Entonces, el inicio de hábitos es, para llegar a diamante en 3 años, el loco este de Sergio Rivera y hoy dijo que nomás había 3 cosas que hacer. Capacitarnos, asociarnos y trabajar. ¿Estás dispuesto a hacer eso junto conmigo? Órale, papas, vamos a darle. Capacitación, ¿de dónde viene? De las cintas. De los que hace falta esto para llegar a diamante. Mientras más oigamos, mejor. Échamelas todas, te va a decir como yo, si es que tiene el perro grande. Si tiene el perro más pequeño, te va a decir, ¿cassettes? ¿Correcto? ¿Y cuánto cuestan? ¿Correcto? Perro chico. ¿Y cada cuándo va a haber que oírlos? ¿No los podía oír yo cada 15 días? ¿Qué quiere decir? Perro chico. Entonces tú ya vas evaluando y tráele una de esas convenciones para que se dé cuenta del tamaño del perro que es. Bueno. Entonces, además de eso, ¿qué más? Pues lo vas a iniciar el hábito de la lectura, jóvenes. La lectura es increíblemente importantes. La lectura es importantísima. Por llegar a diamante en los próximos 2 años, ¿quién de ustedes está dispuesto a leer? El que no levantó la mano, ¿qué pasa con él? Exactamente, exactamente. Fácil, ¿verdad? Esto es fácil. Si se dan cuenta, aquí no hay trucos en el negocio. Hay quien no oye los cassettes y le dice a su Upland que sí los oye. ¿Conocen de esos? ¿Ya los oíste? Claro, ¿cómo no? Jóvenes, nunca traten de engañar a su Upland. ¿Sabes una cosa? Después de un ratito de hacer esto, se da uno cuenta quién está oyendo y quién no. Es simple, se da uno cuenta. Yo casi podría decirles quién de ustedes oyen cassettes, quién de ustedes leen libros. Yo casi se los podría decir. Si platico contigo 2 minutos, yo ya sé. A veces sé hasta qué libro leíste, fíjate. No es magia. Hombre, es que después de 3 años y medio de hacerlo intensivamente te das cuenta. Entonces, ¿quieres hacerte un favor? No engañes a tu Apple. No lo trates de engañar. Uno sabe. No le digas que consumes los productos cuando sabemos que no es así. Es muy feo. Es muy feo porque te desedifica a ti. Ahora, bueno. No es eso. Es muy feo. Ok. Que ya me vaya, dicen. Bueno, jóvenes, pues ya les iba a decir, estaba a punto de decirles lo bueno. No, no es cierto. Terminamos. Entonces decía, inícialo en los hábitos. Capacitación, asesoría, perdón, capacitación, asociación, trabajo. Los opens, dile, vamos a traer invitados al open, invita junto contigo, que te vea él cómo te rechazan a ti, que te vea fracasando, para que se dé cuenta que estás con él, ¿ok? Que llegues un día a... Hay gente que dice, hombre, pasado mañana hacemos un plan en tu casa, y él te dice, bueno, es que yo no sé si pasado mañana pueda juntar gente, déjame ver, es muy pronto, que quién sabe qué estén haciendo. Tú dices, no, pasado mañana estoy contigo y platico contigo, o sea, si hay invitados, qué bueno, y si no, hablamos. Chan, chan, pasado mañana llegas, si hay invitado, haz el plan. Si no hay invitado, platicas con él. Él necesita sentirte cerca en lo que toma fuerza. ¿De acuerdo? Ok. Así se inicia una persona. Llévalo, enséñale las finanzas en este negocio, jóvenes. Es importantísimo el concepto de las finanzas. En este negocio, tú necesitas comprar todo lo que compras de material de Amway, de material de capacitación, de contado. A ver, no sé si oigo bien. De contado. ¿Correcto? Entonces, esa es una seña de respeto mutuo que todos tenemos. O sea, no juegues con las finanzas de tu upline. Tú sabes que hay un cassette de entrenamiento que viene cada semana, que cuesta 16 pesos. Tú sabes que hay un libro que vas a comprar, lo puedes comprar donde tú quieras. Tú sabes que hay un seminario, tú sabes todo eso. Sin embargo, hay gente que dice, hombre, mi cassette aquí está, luego te lo pago, ¿eh? Y se van y no sé qué, y tú estás después, ándale, que págamelo, que ya se acumularon 2 y 3. No hagan eso. Entonces se convierten en vendedores de cassettes. Se convierten ahí persiguiendo a la gente. Eso no es bueno para nadie. Entonces, con respeto, con integridad, acuérdate que esta persona que te ayuda y te provee a ti de herramientas y una serie de cosas, está haciendo un montón de esfuerzos que tú ni conoces. ¿Alguna vez te han cobrado un flete de estafeta por traer material? ¿Alguna vez te han cobrado el tiempo que te están dedicando en tu negocio? Esta persona que te ayuda gasta más tiempo suyo y dinero que tú. Lo menos que puedes hacer es respetar la integridad. Mira, yo lo aprendí desde muy temprano en este negocio. Y además a mí, yo eso lo tenía muy claro, porque pues yo tal vez la única otra ventaja que tengo sobre algunos de ustedes es que yo fui empresario antes de esto. Y sé perfectamente lo que es tener una empresa, como la que ustedes tienen cada uno ahora. ¿Correcto? Porque hay gente que dice, mira, déjame ponerte de una manera, ya estoy terminando, ¿eh? Es muy simple. Tú tienes, cuando tienes una empresa, unas cosas que se llaman proveedores y otras cosas que se llaman clientes, ¿ok? Cuando tienes una empresa. Y aquí estás tú. Normalmente, hay una cosa que se llama una fuente de financiamiento, que en la gran mayoría de los casos es una institución bien benévola llamada el banco, del cual todo mundo nos agenciamos. Y entonces, cuando tú le debes al banco, ¿ok? Pues tú tienes que pagar tus cosas, ¿correcto? Puntualmente. Porque son compromisos adquiridos por una serie de cosas. Y pues tú puedes, si quieres pedir dinero prestado, recurrir a una de esas fuentes que a eso se dedican, a prestar dinero. Pero tu upline no se dedica a prestar dinero, ¿ok? Esa no es su fuente. Si tú quieres conseguir quien te lo preste, ve a quién. Hay gente que especializa en prestar dinero. Entonces hay gente que me dice, es que ¿qué quieres? No te puedo pagar el cassette de la semana, porque si te lo pago no comen mis hijos. Se pone en un plan así, ¿no? Entonces le digo, hermano, tú eres empresario. ¿O qué? Si tú tuvieras una empresa como la que antes tenía yo, yo iba con el banco y le decía, banco, no tengo para pagarte, ¿qué quieres? Que deje de comer a mis hijos. ¿Qué te iba a decir el banco? Señor, si tiene que dejar de comer a sus hijos, esto es negocio, hermano. Esto es negocio. Si tú adquieres un compromiso como integridad, respeta las finanzas de tu upline. Respeta las finanzas de tu upline. Acuérdate, todo es duplicable. ¿Eh? Y lo que tú haces a tu upline, te lo multiplican tus downlines como unas 10 veces. Tú tranquilo, esa es la maldición gitana. Tú tranquilo que si tú estás tratando bien a tu upline, si tú cumples con él, si tú le eres leal, fiel, honesto, tus downlines te lo van a multiplicar por 10. Pero aguas y tú te estés recargando en las finanzas de tu upline. Porque lo vas a tener que soportar 10 veces hecho. Todo es duplicable. Otra cosa, finalmente para... Gracias. Finalmente, y terminamos ya. Cuando empieza una persona en negocio, si la quieres empezar correctamente, ponle metas. Metas. Acostúmbralo a que se ponga metas. Metas, metas. La única posibilidad que tú llegues de un lado a otro es que te pongas una meta y que vayas por ella. Que te pongas una meta y vayas por ella. Que te pongas una meta y vayas por ella. ¿Correcto? Es la manera en la que uno crece en el negocio. O sea, es muy difícil que yo te explique cómo le hice para llegar del 0% a diamante en 2 años. Lo único que hice fue ponerme una meta. A mí me gusta el fútbol americano, jóvenes. ¿Ok? Y soy aficionado. Y hace poquito fueron los juegos, la Serie Mundial, o la cosa esta, ¿cómo se llama? El Super Bowl. Bueno, y en el Super Bowl yo estaba oyendo en las entrevistas a los entrenadores y sus estrategias para entrenar a las personas para ser campeones. Es un poquito lo que hacemos nosotros. Entrenar a otro para que el otro sea el campeón, no tú. ¿Entiendes? Eso lo hacen ellos. Entonces yo oía que decía, en una cosa que estaba hablando con los muchachos, decía el entrenador, no jueguen para ganar el partido. Y yo me quedé así, Dios mío, ¿qué está diciendo este? Está atentando contra mi filosofía de éxito de toda mi vida. ¿Cómo que no juegues para ganar el partido? Entonces me quedé quietecito, le subí al volumen a ver qué decía y decía, no juegues para ganar el partido, juega para ganar la jugada. Pues es muy importante, porque en este negocio es así. No le tires a diamante cuando entras al negocio. Tírale a saber dar el plan. Tírale a llegar al 3% este mes. Este mes llego al 3%. ¿Eh? Y llegas, ganas la jugada. Este mes me auspicio a 2. Ganas la jugada. Este mes me compro mi boleto para la convención. Ganas la jugada. Y ganando la jugada, ganando la jugada, ganando la jugada, en los próximos 2 años vas a ganar el partido. La única cosa que tengo que decirles por último, jóvenes, es que se acerca la convención. Es el mes que entra la convención, es en Guadalajara, ¿correcto? Va a haber nuevos diamantes mexicanos. Va a haber un montón de cosas que son impresionantes en una convención, ¿correcto? Entonces, lo único que les digo es que van a ir a esa convención aquellos que quieran ser diamantes y no van a ir a esa convención, ¿quiénes? Los que tienen el perro chico, ¿ok? Y los que tienen el perro suficientemente grande y los calzones bien puestos, los vamos a ver en la convención. Nos vemos allá.